Y sí, un poco de inconsciencia quizás. Sí, usar el teléfono, ir muy rápido. Exacto, exactamente eso. Sí. Bueno, va a ser un programa medio raro porque vamos a hacer un medio como un balance de lo que es un poco el tránsito. Así que nos vamos a ir de lo normal, que siempre suele ser temas más concisos y más concretos, a ir a algo que es un poquito más filosófico. No digo que va a ser filosófico hoy, pero va a ser un poquito más filosófico. Vamos a hablar un poco del balance, ¿no? De qué aprendimos con el programa, qué estuvo bueno, qué programas nos gustaron. Vamos a evaluar un poco la ley, el artículo 1 de la ley, que no lo digo nunca porque para mí es un artículo que solamente presenta la ley, pero bueno, algún día hay que leerlo, ¿no? Así que hoy vamos a aprovechar para leerlo. Y bueno, vamos a pensar un poco en lo que se trata el programa, que es reflexionar sobre la vía, ¿no? Vamos medio quizás a hacer como un resumen de fin de año, un poco, ¿no? Que han pasado los días ya. ¿Podemos resumir o podemos hablar un poco de cómo fue quizás los programas pasados? Sí. ¿Ocurre, no? Capaz a eso te referís. Un poco es eso, sí. ¿Cómo fueron los programas? ¿No? ¿Qué vamos aprendiendo? Hacer como un stop, ¿no? Y reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Va a ser un poco hoy el tema este de eso, ¿no? Y bueno, no sé, vamos con un tema, no sé con qué tema o con los auspiciantes. Con los auspiciantes vamos. Vamos con los auspiciantes que nos auspician algunos desde el programa 1. Así que, ¿quiénes nos auspician? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Bueno, yo siempre digo, compren en Freelop, sobre todo si vienen a Bariloche, compren lo de la quincena, lo de la semana, lo del mes. Grande Freelop. Sí, que se compra por bulto cerrado o por paquete abierto, no sé cómo decirlo ya. Y al por mayor o al por menor, podemos decir, ¿no? Y tranquilamente después te sacás ese malestar de tener que ir a comprar al supermercado, que encima el supermercado está pensado para la época de bajo turismo. Entonces cuando vienen los momentos de alto turismo tenés una cola eterna, es un incordio. Así que mejor ir una sola vez, comprar todo y disfrutar un poco después lo que es Bariloche, ¿no? ¿Y qué locales tiene? Bueno, tiene sus tres locales: Avenida Ángel Gallardo 1460, en 25 de mayo 1460 y en Avenida Rivadavia 1395, ahí cambia. Ahí pueden verlo y si no, pueden buscarlo ahí en Freelop SRL en Instagram o mandarle un mail si tienen dudas, si está abierto, está cerrado, porque hay un feriado, no hay feriado, lo que sea, preguntan. Y le mandan un mail a freelopsrl@hotmail.com y ahí pueden saber bien los horarios, ¿no? Y después también nos auspicia Autoescuela Luz Verde Patagonia, que yo estoy encantado con esta auspiciante que justamente trata el tema vial, ¿no? Es una empresa que está dedicada a la educación vial y que justamente se compromete y enseña a la gente a conducir. Así que ahí se le pueden contactar @luzverdepatagonia en el Instagram o llamar al teléfono. ¿Qué teléfono es, Mori? ¿Vos sabés? 2944-618896. Ahí está, muy bien, ¿eh? Y si hay que mandar un correo, ¿a qué correo se le puede mandar? info@luzverdepatagonia.com. Qué lindo, qué lindo que suena tu voz, ¿eh? Ay, qué linda voz que tiene. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Y si quieren ir al local, ¿dónde queda el local? Diagonal Capraro 1296, San Carlos de Bariloche. Exactamente, ¿eh? Y ahí yo siempre digo recomiendo aparte, ¿no? Si no están acá en Bariloche, venir una semana, sacar el turno a la mañana, porque es más barato a la mañana que a la tarde en las escuelas, hay promociones. Y venir a la mañana, aprender a manejar en Bariloche, que es una ciudad donde se maneja relativamente despacio, sí, mucho más tranquilo que otras localidades. Desafiante además con las subidas y todo. Y claro, tenés un montón para aprender, uh-huh, y después vas a tus pagos, que capaz es más brusco, no sé, uh-huh, Comodoro Rivadavia, que se maneja más rápido, Córdoba, que hay mucho tránsito, Buenos Aires, Rosario, ¿no? Que ahí nos escuchan desde La Hormiga, la radio en Rosario. Así que vienen, aprenden, salen las primeras clases, toman un poco de confianza y después vuelven a sus pagos. Paseas por Bariloche. Claro, a la mañana aprenden a manejar y a la tarde te pasean. Te vas a tomar, claro, un mate, claro, al lago. Exactamente. Hermoso. Re lindo. Así que recomendamos que hagan eso también.

¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título 1. Principios básicos. Capítulo único. Artículo 1. Ámbito de la aplicación. La presente ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa de tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán adherirse a la presente ley los gobiernos provinciales y municipales. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este capítulo dice un montón de cosas, ¿no? Que parecen no importantes, pero tiene un montón, ¿no? Lo primero es lo último, que es, ¿podrán adherirse? ¿Por qué dice podrán adherirse a la presente ley? Y es re loco esto, porque la Ley Nacional de Tránsito no tiene jurisdicción en ningún lado, de la Argentina. Es irónico, ¿eh? ¿Y por qué es así? Porque cuando se armó la Constitución, ¿no? No sé por qué esas cosas de la vida que tuvo, cuando le ceden las provincias, se unen, ¿no? Y arman la Constitución para armar el país que es la Argentina, que tuvo varias idas y vueltas, no es que se juntaron una vez, ¿no? Hubo varias idas y vueltas. Por esas cosas de la vida no ceden el tránsito, ceden la justicia, ceden, no sé qué más ceden, pero ceden un montón de cosas, pero el tránsito no lo ceden, ¿no? Cada provincia se reserva el derecho del tránsito y la gestión. ¡Qué lío! Entonces, en realidad, uno, por ejemplo, uno dice, bueno, no sé, la ley nacional está por arriba de la provincial y la provincial por arriba de la municipal, que sería lo lógico, ¿no? En materia de tránsito es totalmente al revés. Manda más la ordenanza municipal que la ley provincial. Y la ley provincial está por arriba de la ley nacional. ¿Sí? Eso es re importante porque no se habla nunca, no se aclara. Y uno siempre piensa que la ley nacional de tránsito es la que manda. Y no. Cuando uno va a un lugar hay que ver las ordenanzas municipales. Por ejemplo, acá en Bariloche tendríamos que saber, nadie la sabe, yo tampoco, ¿cuál es la ordenanza de tránsito? La 51, no me acuerdo, 456. Y ahí leer qué cosas dice la ordenanza que no aplican a la ley de tránsito para saber cuál es la ley que estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Hay cambios que tiene la ley. No siempre, por ejemplo, la provincia en el 2018, estoy hablando de memoria, me puedo estar equivocando, pero en el 2018 decretó la ley de alcohol cero. ¿No? La provincia, la ley nacional no lo decretó hasta el año 2023, creo. ¿Sí? La ley alcohol cero. Entonces, en provincia regía alcohol cero. Si vos usabas la ruta 82 o cualquier ruta provincial, te regía alcohol cero. ¿Sí? Cuando ibas de un pueblo a otro, por ejemplo, si estabas alcoholizado, estabas en el horno. ¿Sí? Ahora, Bariloche nunca se adhirió a la provincial y mantuvo el 0.5, entonces vos podías tomar alcohol. Pero si agarrás una ruta provincial, que tenés acá algunas, bueno, pues estabas en problemas. O sea, podrías andar alcoholizado por alcoholizado con 0.5, ¿no? Por algunos caminos, pero por otros no. ¿No? Una cosa rara que nunca te lo tenían en cuenta, ¿no? Hasta que la ley nacional dijo cero y Bariloche un poco se monta sobre eso. Y también adhiere. Pero no es que la ley nacional nos dijo a nosotros que era ley cero. Era que Bariloche decidió tener alcohol cero porque en la ley nacional habían puesto la ley cero. ¿Sí? Y hay cosas que cambian. Por ejemplo, la prioridad para en una vía, no importa si la calle es avenida o es calle. No importa. Vos por donde te metes, vos si venís por la derecha tenés prioridad. ¿Sí? Si no tenés por la derecha, no tenés prioridad. hay 11 excepciones, ¿no? Eso hay que, después cuando hablemos de la prioridad derecha, vamos a hablar de las 11 excepciones, ¿no? Pero la provincia adhiere a esas 11 excepciones, pero aparte agrega que si la vía es de doble mano, tiene prioridad frente a la vía de mano simple. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ley nueva que no pasa en la Ley Nacional de Tránsito. Y eso trae problemas, porque cuando sacás la licencia, sacás la licencia nacional de tránsito y te enseña la ley nacional, nadie te cuenta la parte local. Eso habría que como empezar a ponerlo en cada localidad, cada no sé cómo se llaman, registros o los que te dan la licencia, cada municipio que te otorga la licencia, tiene la potestad de darte la licencia, el permiso para conducir, deberían, aparte de enseñarte la Ley Nacional de Tránsito, que es importante, la ley provincial y la ley y la ordenanza municipal, ¿no? Ya con eso me comí todo, pero bueno, después vamos a hablar de otras cosas, ¿no? En qué aplican, en todo lo que ocurre en la vía, menos el tren, que el tren no sé por qué no aplica en nada, entonces es un tema que, bueno, queda a nivel federal, o sea, la nación tiene más preponderancia, ¿no? Y, bueno, que acá queda bien claro todo lo que regula, todo lo que pasa en la vía pública, que haga el tránsito, todo. Desde si, por ejemplo, una de las cosas que es importante, que no hablamos, pero yo creo que en algún futuro se va a hablar, es alcoholizado en la vía pública, ¿no? Acá no se habla, pero en otros países se habla. Vos, si estás muy alcoholizado, y bueno, podés traer disturbios, podés provocar choques, podés provocar. Entonces, debería haber un... que no podés ir muy alcoholizado, o sea, no te digo cero, ¿no? Alcohol cero, pero sí, no vaya más de 2,3 o más de 3, ¿no? Ya es demasiado alcoholizado. En la vía pública podés hacer un destrozo, tenés que quedarte en algún lugar. Por ejemplo, ¿no? Sí, puedes ir con 1,2. Adentro del bar. Adentro del bar, sí. O que el del bar te llame un taxi, te meta en el taxi y te lleve, ¿no? Pero no caminar, porque ahí cuando estás muy alcoholizado te metes en la calle, caminas en zigzag. Sí, no tenés noción. Claro, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí podemos hablar de miles de casos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo el caso de que me llama mucho la atención y por eso lo cuento, que el caso de Cachi, que era un perrito que cuidaban en la casa, que se cae por el balcón, ¿no? En Flores, creo que era, en Buenos Aires. Y cuando cae el balcón, una chica que mira, una señora mayor que estaba mirando la vidriera, le cae el perro en la cabeza y la mata, ¿no? Y una señora que estaba enfrente, una chica de 46 años, ve lo que pasa y corre para ayudarla y viene el colectivo, la atropella y la mata, ¿no? Y un tipo que estaba ahí de 70 y pico de años mira todo eso y se altera y le agarra un paro cardíaco. Viene la ambulancia y muere camino a la ambulancia, ¿no? Eso es terrible. Sí. ¿Eso fue así? Te juro, fue así. Por eso el 28 de octubre, creo que es, el 21 de octubre, se conmemora acá en Bariloche el día del accidente vial debido a Cachi, ¿no? Terrible. ¿Estaba alcoholizado el perro? El perro aparte le habían cambiado balcón porque lo estaba cuidando un vecino. Ah, no, qué cagada. Y después hubo otro caso de un tipo que estaba, se hizo un churrasco, comió el churrasco, lavó la churrasquera y la puso a secar colgando del, como agarrada de la ventana, pero la churrasquera fuera de la ventana. El mango queda agarrado, pero se le sale el mango, la churrasquera, ¿viste?, de acero. Claro. Y le cae en la cabeza un tipo. Pobre, el tipo sobrevivió después y se puso un barcito en Florianópolis, creo, se puso el barcito, pero estuvo como internado como 6 meses, porque le cayó una churrasquera en la cabeza, creo que era un segundo piso, una cosa así. Bueno, podría haber sido muchísimo peor. No, el tipo sobrevivió, y quedó muy mal, ¿no? Pero sobrevivió. Y bueno, entonces esas son todas las cosas que influyen en la vía, ¿sí? Que la ley aplica, que uno la ignora, ¿no? Porque siempre lo asocia solo al auto. O a un transporte, digamos, ¿no? Pero no lo asocia a caminar en la vida. Así que no, hay miles de casos así que ocurren, ¿no? Pero el perro también, si el perro te muerde, es un problema, claro. ¿No? Acá no legislan sobre que el perro no te muerda en la vida, ¿no? Debería estar, que el perro salga con bozal si el perro mayor a 40 kilos, no sé, 30 kilos. No sé, que es un perro grande, no soy veterinario, pero los perros grandes o los perros que tengan mordida, los chiquitas, ¿no? A poner un bozal a un caniche. A veces pero, esos muerden más igual que los grandes. Sí, pero no te matan, ¿viste? En cambio, un dogo, ¿no? O no sé, un doberman, no sé, no tengo ni idea de qué perros son peligrosos y qué no. Pero algún perro grande podría hacerte daño o por lo menos producir miedo y que un chico, claro, por miedo al perro, se vaya a la calle y lo atropellen al chico, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Entonces debería estar regulado. Esas cosas no están acá. Solamente también, o sea, dice eso, que aplica eso, pero después en la práctica no habla tanto de eso. Bueno, me fue un poco ahí de mambo con la charla, ¿no? ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema, no lo sabría presentar, la verdad. Pasajeros. ¿Pasajeros no? ¿Cómo? ¿De las pelotas? Ah, pasajeros no, de este tren. Es que no. Somos pasajeros de este Somos tren. Pasajeros que de justo de no aplica la ley. Ay, lo podría haber presentado re bien, entonces. Bueno, ¿vamos con el tema? Vamos. Pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe, pudiste estar sin fe. We'll Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, estamos arrancando ya el tercer bloque, que viene fluido, ¿no? Y bueno, un poco lo que hablamos hoy era hacer un balance de lo que vamos aprendiendo en los programas. Y bueno, creo que lo principal es tener en cuenta que muchos hablan de que el accidente no es accidente, que son siniestros. Yo no comparto ahí tanto de si es siniestro o accidente. Yo como que me rijo, la ley dice accidente y yo lo llamo accidente, ¿sí? Entiendo que si son evitables no se lo considera accidente, porque accidente tiene la carga de que ocurre de por mala suerte, porque es azaroso, como que tiene esa idea, ¿viste? No es así técnicamente, pero da esa idea en lo habitual. Tuve un accidente, fue algo que me sorprendió, ¿no? Y generalmente los accidentes ocurren porque hubo un descuido antes, ¿no? Entonces, por eso se llama siniestro, yo lo llamo hechos viales, ¿sí? Porque también siniestro, como soy perito en la ley, digamos, en la parte de los juicios, es siniestro hasta que el juez después diga si fue asesinato o fue un accidente, ¿no? O en este caso, si fue culpa o no, entonces medio confuso, entonces termino llamándolo hecho vial. Y bueno, pero lo importante, más allá de cómo lo llamemos, es tener en cuenta que por eso le dicen siniestro, ¿no? Para tener en cuenta de que en el fondo no es que me ocurrió una desgracia, no, me mandé una cagada, algo pasó que no pude controlar y eso ocasionó el accidente, ¿no? Que a veces he salido dormido. Yo, por ejemplo, hoy llegué con lo justo acá al programa y bueno, manejé nervioso, o sea, rápido, hacía maniobras bruscas. Bueno, ¿por qué? Porque estoy apurado. Entonces, como la conducción es muy visceral, si uno está de mal humor, maneja de mal humor, maneja mal, ¿viste? Y si uno está de buen humor, maneja mucho más, con mucho más flow, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces, ¿no? Que el hombre, incluso yo que me dedico mucho a esto, igual no manejo bien. Igual me olvido el guiño, igual voy más cerca a veces de lo que ocurre, lo que tengo que ir, porque nada, no soy. Una cosa es saberlo y otra cosa es aprenderlo con H, ¿no? Y tenerlo ahí e incorporarlo, ¿no? Trato de hacer ejercicios para incorporar siempre algo nuevo, pero igual me reconozco que me falta todavía mucho, mucho por aprender. Entonces lo principal es eso, ¿no? Es tener en cuenta que las cosas son evitables. Y a partir de ahí empezar a ver, che, bueno, hay un riesgo que lo puedo asumir o no. Por ejemplo, tomar mate en el auto, ¿no? Uno de los hábitos que me saqué, ¿no? Yo tomaba mucho mate mientras manejaba. Como ahora sé que está mal, lo dejé de hacer. Después de mucho, mucho ejercicio, primero psicológico, mental, hasta que dije, bueno, voy a probar. Y empecé a probar y ahora ya no tomo más mate mientras manejo, que era algo que me fascinaba, ¿no? Aparte tenía el automate, tenía todo. Cuando andaba solo el automate y cuando andaba con alguien, ya la técnica de llenar, o sea, que el mate sea mucho más grande que la yerba para que nunca rebalse, ¿no? Y es más, ahora que estaba de vacaciones, vi hasta hay un mate con giróscopo, ¿viste? Para que quede siempre vertical, como los barcos. Que estaba a punto de comprármelo, pero bueno, yo no tomo más mate del auto, no tiene sentido. Ahora tomo café. Así que nada, pero bueno, son hábitos que uno va tratando de dejar, ¿no? No le digo que dejen de tomar mate, eso va a ser en otro programa, pero lo que quiero decir es que nada, parte de las cosas que hemos aprendido fue que hay hábitos que estamos naturalizando, que es habitual, el argentino habitual, o sea, es muy, muy común, y que tenemos que empezar con primero desnaturalizarlo, ver el riesgo y tratar de gestionarlo, ¿no? ¿Gestionarlo qué quiere decir? Porque para mí, viste, es una linda palabra, pero ¿qué es? Bueno, es ver cómo manejo el riesgo, primero aceptar ese riesgo ante el peligro que puede ocurrir, y después, cómo lo minimizo, ¿no? Bajo la velocidad, dejo de hacer, por ejemplo, el mate, cómo lo dejé de tomar. Pero también podría, en vez de ir a 80 o ir a 120, decir, bueno, si voy a 40 podría tomar mate. Seguro que alguno me va a matar. Pero bueno, ¿por qué? Y porque tampoco es tanto a 40, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Claro, pero una herramienta preventiva, decimos. Es mejor ni siquiera tomar a 40, ¿no? Está claro, ¿no? Yo de hecho no lo tomo ni a 40. Pero digo, bueno, uno va aplicando técnicas para ir mejorando o prestar más atención de lo común, ¿no? Dice, che, yo sé que esto es riesgoso, entonces, bueno, presto atención, no tomo mate en la curva, tomo mate en la recta, o está lleno de pozos, no tomo mate. Digo el mate porque sé que todos tomamos mate. Yo aprendí tomando mate en la ruta, así que es algo que podemos hacer entre todos, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, y 12. ¿Qué otras cosas ahí hemos aprendido? Hay muchos hábitos que tenemos, por ejemplo, cosas que tenemos intuitivas es la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima suele ser nuestra velocidad objetivo. Si dice máxima 60, voy a 60. Bueno, yo sé que cambiarlo, en realidad es la máxima. Está bueno ir a 50, ponele, o a 40, o a 55, déjame un changüí, ¿no? ¿Por qué? Porque la multa es cuando te pasás de la máxima. Entonces, andate a 55, si querés, y te es un changüí de que si te toman la fotomulta en la bajada, bueno, de 55 vas a 60. Pero solemos ir como objetivo, o sea, solemos ponernos inconscientemente, ¿eh? El objetivo de la velocidad máxima. Dice máxima 40, es como que hay que ir a 40, ¿no? Y en realidad no hay que ir a 40, es la máxima, uno puede ir a 30 si quiere. Y bueno, de esas cosas ir incorporando, ¿no? Para poder generar eso, siempre yo aconsejo que la seguridad empieza por casa. ¿Por qué? Porque uno tiene que salir 5 minutos antes, 10 minutos antes. Porque como dije, es muy visceral y lo que me pasó hoy, que yo hoy vine corriendo y como vine corriendo, manejé mal. Yo fui consciente de que hacía cosas malas, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Bueno, no es perfecto, también hay que aceptarse como es, ¿no? Pero hay que tratar de minimizarlo, ¿no? No por eso hago lo que quiero, ¿no? Decir, bueno, hoy la verdad que no manejé bien, tengo que tratar de manejar bien, sobre todo porque convivimos todos en la vida, no es que estoy yo solo y adentro de mi auto insonorizado, con aire acondicionado, y que el resto le parte un rayo, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que siempre hay alguien al lado y si yo le paso y le piso el charco lo mojo, o lo asusto, o se hago ruido con el auto y el chico es autista, lo puedo alterar innecesariamente. Le levanto polvo y lleno un bebé pobre las fosas nasales con polvo del camino de tierra. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Que está bueno si, o sea, nos sale natural si somos conscientes de que convivimos y compartimos un ámbito público, ¿no? Como compartimos una plaza o una playa. Bueno, en la playa cada vez se comparte menos. Cada uno, voy, pongo mi música al palo y no me importa lo que ponga el otro. Bueno, eso ya se perdió un poco, eso de compartir, ¿no? Decir, che, bueno, ponemos música, pero que nos guste a todos, por lo menos, ¿no? O no, o pongo música bajito, ¿no? Claro. No la pongo al palo, si no hay necesidad de ponerla al palo, ¿no? No te das cuenta, pero al final termina siendo colectivo, porque no estamos solos. ¿Y cuántas veces lo mencionamos, no? Eso en el programa. Exactamente. Y manejamos entre todos, y lo que yo hago puede afectar al otro también. Eso es como una de las herramientas preventivas que vos indicás o capaz que sugerís. El también ver, ¿no? O prever situaciones, qué sé yo. Veo el auto adelante que se tambalea de un lado para otro, bueno, yo preveo, porque no estoy solo y él no está solo. Entiendo, tipo, ¿qué te refieres un poco a eso? Exacto, exacto. Y empezar a ver un poco el tema este de que yo saco un concepto que se llama la conducción gentil, ¿no? Que es un poco tener en cuenta, un día voy a desarrollarlo más porque lo tengo bastante pensado, pero es tener en cuenta un poco de que no basta conseguir las reglas, que uno las puede seguir y se puede creer que es un genio manejando, pero es importante salir de manera gentil, ¿no? O sea, de manera amable, civilizada, empático sobre todo, empático al resto de la gente, ¿no? Tener en cuenta la necesidad que tiene el otro, ¿no? Si el otro está apurado, bueno, hay que dejarlo, debe tener algún problema, o y si no lo tiene, será problema de él manejar apurado, pero dejarlo pasar, ¿viste? No decir que no me pase porque es mi lugar, ¿viste? Que eso a mí me pasaba mucho, por ejemplo, ¿no? Que cuando me pasaban así, le cerraba, le adelantaba el auto para que no se meta, ¿viste? Por guacho. Porque si yo me quedaba ahí parado. Bueno, esas cosas, bueno, es lo que uno va trabajando y va tratando de mejorar. Un poco eso es lo que fuimos aprendiendo en el programa, ¿no? Vamos con un tema que te la estoy haciendo larga, me parece. Vamos con un tema, si te parece, hablando ya de la conducción gentil, todo eso. Autopista al infierno. Vamos al infierno, vamos al infierno, a ver. Leave. distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo de decir elefante. Cuando llegues a contar dos elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, entrando al quinto bloque, ¿no? Cuarto. Cuarto, me parece. Sí, es un cuarto bloque, ¿no? ¿Qué venimos hablando? De las cosas aprendidas en estos programas, ¿no? Venimos a hacer un resumen. Y ahora lo que venimos es un poco de que en los lugares donde se bajó, ¿no? Creo que fue Finlandia, que logró tener accidente cero, ¿no? No me acuerdo si fue Finlandia. Un país nórdico de Europa, pero no me acuerdo cuál. Que logró tener cero accidentes en un año. Tierra del Fuego en una época llegó a tener 4 en un año. Tampoco estaba tan lejos. Ahora ya tiene como 9 u 8. Se aumentó bastante. Duplicó, aunque parezca mentira, duplicó. Pero bueno, todo eso ocurre, pero no ocurre solo por que está la policía haciéndote la multa. Que también es verdad porque somos hijos del rigor. Tiene que estar la policía haciéndote la multa, ¿no? Es así. Pero también ocurre porque la legislación es acorde. La infraestructura está hecha acorde. Yo, por ejemplo, nombro acá la Sandy, que es una doble vía con carriles de 3,60 m o 3,80 m. No me acuerdo, pero carriles bien anchos que te invitan a ir a 80, 90 km por hora. Te invita. Vos lo ves, ¿viste? Ancho, poca gente, recta. Y la máxima es 60. Y bueno, lo más probable es que haya exceso de velocidad. Nico, volviendo a eso de accidente cero, ¿cómo se logra eso? O sea, ¿no es como que prohibieron los autos durante un año? Claro, es como viste que la principal causa del divorcio es el matrimonio. Claro. Bueno, la principal causa de accidentes viales suele ser el auto, la moto o algún vehículo, ¿no? Si suspenden el transporte, como que no tienen accidentes casi. Casi, porque se pueden chocar entre ellos, viste, caminando. Pero no, bueno, esto que estoy diciendo, no es, o sea, está la legislación acorde, la infraestructura acorde, bien señalizadas, carteles grandes, siempre con la misma idea, el mismo logotipo, ¿no? 32 carteles para decir lo mismo. Entonces eso hace que la gente no tenga que interpretar. No interpreta el mensaje y dice, ah, acá es para mí, no es para mí, o dice esto, pero el tipo que lo pone lo pone para cubrirse, para que si pasa algo no le echen la culpa a él. Pero no lo puso de más, yo no le doy bola y hago lo que quiero. Entonces, falta también educación, ¿no? Y para eso es lo que estamos nosotros acá, ¿no? O sea, la educación vial. Primero, la gente que toma decisión. Yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a los tomadores de decisiones, ¿sí? Que eso cada vez se ve más. No quiero decir, o sea, vos podés ver el lado vacío, ¿no? Porque falta un montón de gente, sí. Pero es verdad que cada vez hay más gente en los municipios que está capacitada. Cada vez hay más. Falta mucho. Pero cada vez hay más, ¿sí? Y cada vez los intendentes están tomando licenciados en accidentología o gente que está con algún título para ese puesto, ¿no? Antes iba en algunos municipios, ¿no? En Bariloche no me consta, así que no puedo decir. Pero en algunos municipios me consta que iban los que se portaban mal. Porque como ser inspector es feo, porque te putean, o tenés que salir a la noche a hacer alcoholemia o controles. Entonces, como es la verdad, es algo sacrificado. El que se portaba mal, no sé, tomalo como quieras, portarse mal, lo terminaban castigando y lo mandaban a tránsito. Entonces vos tenías la peor gente, la menos capacitada, o no sé si la peor, pero los que estaban siempre en penitencia, y bueno, termina que... Como era de culpa, digamos, la gente no sabía nada y toman decisiones equivocadas o hacen rotondas mal hechas, donde entras tangente, que es un error muy habitual, o inventan señales de tránsito, o ponen curvas con semáforo donde no tienen que haber, ¿viste? O tienen que haber otra forma de señalización. Bueno, errores que estructurales y aparte errores, por ejemplo, como fue el intendente que dijo que no se tomaba vino, ¿viste? Que no hagan el control de alcoholemia porque justamente era un... No me acuerdo que era una fiesta, una fiesta de la Doma, algo así. Era algo de los gauchos, sí, que sí. Era una picardía, no era con estas palabras, ¿no? Pero para ponerlo de alguna forma. Hacer el control de alcoholemia. Hacer un control de alcoholemia justo fuera de la Doma, porque era, obviamente, si son gauchos. Iban a tomar vino. Iban a tomar vino. Entonces, bueno, ahí hay gente, ves que no, justo, o sea, hizo bien, tenía que ir para que la gente no maneje alcoholizada, ¿no? No sé cómo terminó eso, ya que... Yo creo que lo echaron al que hizo el control, al que decidió hacer el control. ¿Sabés que me parece que sí? Pero no lo sé ciencia cierta, lo sé por las noticias, pero no estoy diciendo. Terrible. Pero bueno, el intendente fue el que salió a decir que estaba equivocado, ¿no? Entonces ya si de arriba estamos mal, bueno. Entonces la educación vial tiene que empezar primero por los tomar la decisión, fundamental. Y un poco el programa va a eso, ¿viste? Por donde la columna de infraestructura vial que va dedicada a los tomadores de decisión para que vean cómo... O sea, yo no voy a hacer una ruta como conductor, pero por lo menos voy a entender, ¿no? Por qué la ruta es así o es asá, por qué es angosta, ¿no? Ahora se hacen rutas angostas justamente porque está comprobado que cuando el más angosto es el carril, más despacio ando yo. Es una cuestión de no sé, como de... ¿Cómo lo puedo decir? De intuitivo, digamos. Claro, como de percepción. Eso, no sé la palabra. Percepción. Entonces ahí, cuando es más angosto, voy. La cosa es que no lo puedo hacer muy angosto porque donde vas vos con un autito, con un K o un Fiat 600, después viene un semi que tiene que llevar combustible a algún lado y entonces no pasa. Entonces, bueno, hay que buscarle ahí justo la medida. Pero, bueno, es un poco eso, ¿no? Y después de los tomar decisión, venimos el conductor común que también tiene que saber las leyes, tiene que... por ejemplo... Siempre estuvo la campaña que el peatón tiene prioridad, ¿sí? Y no, es falso, no tiene prioridad el peatón, ¿sí? Cuando uno habla de la prioridad de paso, el peatón está quinto recién. Hay otras cosas que tienen prioridad antes que el peatón, ¿sí? Entonces no siempre tiene prioridad en quinta parte, pero no siempre, ¿no? Claro, y no en cualquier lado. Y no en cualquier lado tampoco, ¿no? En las esquinas o en la senda peatonal sí está. Claro, y creo que con los semáforos también eso te identifica si hay una prioridad o quién la tiene frente al el auto y el peatón. Exactamente. No, hay mucho para hablar ahí de mitos que estaría bueno empezar a hablarlos, ¿no? Pero sobre todo para ir desmitificando cosas que hay campañas velas que la hacen con buena intención, pero que no son del todo acertadas y terminan confundiendo, ¿no? Así que, ¿vamos con un tema? No sé si llegamos. No llegamos con un tema, ¿eh? Me quedé con ahí... Nos pusimos a concientizar y... Y se nos pasó. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a hablar sobre la línea 149, opción 2. Me parece bien. Que es la línea que no es... Hay que usarla, pero no cuando uno tiene la emergencia. Cuando tiene la emergencia se llama al SAME, al 103 o al 911, depende de donde esté ubicado. Y nada, y ahí tratar de que actúen eso, ¿no? Pero después, al otro día, más tarde, o bueno, después de que la emergencia pasó, llamar al 149 opción 2 o 149 y después marca cualquier opción y te van a decir, no, boludo, la opción 2 y marca los dos. Pero llamar ahí y ahí siempre te atiende alguien que fue víctima de un hecho vial o participó y trabaja ad honorem, obviamente, pero conoce el tema y te va a poder... como guiar, ¿no? Y va a lograr articular en ciertas situaciones, te va a decir, bueno, mira, si estás un abogado, los abogados especializados en tránsito son estos, ponele, que hay, elige el que quieras, o si tenés que ir, por ejemplo, en Bariloche, es un hospital regional, entonces ahí, si choco en el Bolsón, me mandan a mi hijo o a mi mamá, me la mandan al Bolsón, a Bariloche, entonces digo, ¿dónde voy a dormir? Bueno, entonces, maneja una red donde te consiguen hospedaje o gratis o por muy poca plata hasta que salga de la terapia intensiva y uno pueda asistir a su pariente y nada, estar ahí. Así que también eso, también te dan asistencia psicológica, cuáles son los psicólogos que están especializados si uno queda medio traumado, ¿no? Que es normal, ¿no? Y yo lo recomiendo, lo estaban por cerrar este año, subsistió, así que aprovechenlo. Si te sentís mal, te angustias, si tuviste un hecho vial y te dejó angustiado, bueno, recomiendo que llames ahí y cuente lo que te pasó y te van a saber orientar, ¿sí? Bueno, esto fue un poco lo que hicimos hoy con mucho amor, ¿no? Mucho amor. Hoy mucho amor, ¿sí? ¿Por dónde? ¿Por la radio? ¿De tu barrio?